Pues aquí la deuda municipal, según el informe de auditoría que se presentó el día 16 de noviembre, asciende a cerca de 6 millones de euros. ¿De cuánto, perdón? De 6 millones de euros. 6 millones. 6 millones, que eso para un municipio como Alhama yo supongo que será bastante, ¿no? Pues eso para un municipio como Alhama está en quiebra. ¿Y cómo se hace, Cristóbal? Yo supongo que será muy difícil para un alcalde como tú encima, que está recién pues, llegado, sí, entre comillas, ¿no? ¿Qué expectativas de futuro tenéis allí para intentar salir de esta situación, Cristóbal? Expectativas de futuro ninguna. Es más, incluso hemos hecho ahora una rebaja de impuestos. Hemos rebajado el IBI a las familias numerosas, hemos quitado un mínimo de 27 euros en el recibo del agua, que gastara o no gastara, eso lo pagaba. Hemos quitado el impuesto de circulación a coches con más de 25 años. O sea que lo que estamos haciendo es intentando también aliviar a la familia la situación económica que tiene, que también es dramática.